declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, la audiencia del Imprescindible, la 36. Vamos a comenzar, hoy vamos a estar conversando con el compañero Nelson Altieri y vamos a comenzar con lo que estaba recordándonos el compañero Eduardo Rubio. Hoy, 14 de agosto, el día que reúne la memoria y el homenaje a todos los compañeros y las compañeras asesinados por las distintas caras del terrorismo de Estado, que no comenzó con la dictadura, sino que comenzó mucho antes, porque el avasallamiento de las libertades, la represión contra el movimiento estudiantil y contra el movimiento de trabajadores comenzó mucho antes de que se instalara la dictadura en este país. Y también quisiéramos muy rápidamente retomar también alguna palabra del compañero Eduardo Rubio, cuando se refirió a la SAFAP para que, ya que estamos en la audición del Frente Ambiental de Elia Villalba, no olvidemos que esa SAFAP que estafan nuestros dineros, al mismo tiempo son grandes inversoras en el sector de la forestación de eucaliptus para la fabricación de pasta de celulosa, lo que es bastante intolerable, ¿no? Que con nuestros dineros estemos financiando a las grandes multinacionales del saqueo y la destrucción de nuestra tierra, nuestro aire, nuestras aguas. Y entonces ahí estamos con el compañero Nelson Altieri. Buenos días, Nelson. Buenos días, Silvia. Un saludo para todos, para la audiencia y ahí la gente de la radio. Por acá estamos, sí, para hablar un poquito contigo. Entonces, Nelson, estuviste participando, estuvo el Frente Ambiental de Elia Villalba, participando con tu presencia invalorable para nosotros en dos actividades muy importantes en el departamento de San José. El 12, compartiendo una mesa con Daniel Panario, con el tema de la contaminación del agua, y el 13, una linda movilización. Una linda movilización, sí, que se hizo de mañana en Arasati. La verdad que muy linda porque se fue a la playa. Tengo un retorno muy jodido ahí que no me deja hablar mucho, pero digo, a ver si lo pueden solucionar. Pero sí, de mañana se hizo un movimiento en la playa que estuvo muy, muy lindo. Muy emotivo en realidad, y después en la tarde se fue hasta San José y también en una plaza pública ahí se fue contra el proyecto Neptuno, ¿verdad? Seguro. En estos días escribíamos en La Juventud también a propósito de la investigación que está llevando adelante un grupo de científicos de Facultad de Ciencias en relación a lo que han sido las floraciones de algas, particularmente de cianobacterias, justamente en toda esa región, en toda esa zona de la costa de San José, en donde esas floraciones del fitoplancton, ¿no?, de algas y cianobacterias están apareciendo, han aparecido, ellos la han relevado a través de datos satelitales, entrecruzando esos colores que dan los datos satelitales, la han estado monitoreando y bueno, no es en verano. No, son, justamente hablaba Panario el día viernes que estas formas de microorganismos tienen una gran adaptación al medio, ¿verdad? Y ellas se han adaptado tanto a momentos que no hace tanto calor, como que se han adaptado también a inclusive cierto grado de salinidad. Entonces digo, estas floraciones justamente lo que están haciendo es adaptándose a las nuevas condiciones, pero digo, siguen en la vuelta, digo, y han aparecido en estos días también ríos con cianobacterias, digo, fíjate que digo, es una barbaridad. Y juntando con lo que tú dices sobre UPM, fíjate que justamente hablamos sobre el tema que cuando este proyecto Neptuno, si es que en realidad se da, va a estar junto trabajando o en el mismo momento con UPM2. Entonces esa cantidad de fósforo que se va a largar, que aparentemente son 85 o 100 kilos de fósforo, que se va a largar al río Negro y después al río Uruguay, también va a favorecer todo esto porque es el alimento de las cianobacterias, ¿verdad? Exactamente, esas cianobacterias, ¿no? Que como todo organismo vivo tiende a sobrevivir y por ende desarrolla una gran capacidad de adaptación. Además, esa capacidad de adaptación está alimentada por una carga de alimento, una disponibilidad de alimento que esos seres vivos, esas algas, no tenían en el pasado. Es parte del mecanismo de evolución de los microorganismos, ¿no? Exactamente. Lo mismo nos pasa, escuchábamos hace unos días al médico docente e investigador, Damián Berseñazzi, sí. de Rosario, de la Facultad de Medicina de Rosario, que se refirió de manera muy resumida, pero muy clara, se refirió a la proliferación de virus con los cuales el ser humano no había estado en contacto, explicando muy claramente la medida en que se rompe esa frontera entre el mundo silvestre, el mundo natural silvestre y el mundo humano, y se trae en esos tipos de formas de producción como son los feedlot, ¿no? Como son mezclar la producción de gallinas en campos de concentración de gallinas con campos de concentración de chanchos al lado, bueno, vos vas a permitir, las empresas están permitiendo entre cruces de virus que terminan estando en contacto con el ser humano, y como no los conocía nuestro cuerpo antes, bueno, su capacidad de defensa es mucho menor, si no inexistente. Sí, fíjate una cosa que digo, la presión que se está haciendo sobre el ambiente a través del extractivismo y de la economía mismo, viste, que quiere sacar y sacar y sacar y no le importa la tierra, viste, esa presión es justamente lo que está actuando en contra de nuestra salud, ¿no? Exactamente, a través de mecanismos que el ser humano y la ciencia conocen, ¿no es cierto, Nelson? Sí. Entonces, ¿cómo es esos laboratorios y esas grandes empresas, no sé, que lanzan naves a la Luna y a Marte y se van a explorar las galaxias, resulta que no tenían la capacidad de comprensión y de análisis de la realidad como para saber que estas cosas iban a ocurrir? El tema acá, pienso yo, digo que es ese desbalance que hay entre la economía y el extractivismo, ¿viste? Y después lo que es salud humana y salud animal, ¿no? Digo, es todo en favor, digo, a favor de la economía, y hacer dinero, digo, no importándole la sostenibilidad de donde estamos viviendo. Exactamente. Bueno, contanos un poco cómo estuvo esa charla junto con el estimadísimo Daniel Panario. Sí, un placer que conversar o intercambiar ideas con Daniel. Es un poco lo que dice mismo Berseñazzi, ¿no? Lo que es un poco la ciencia digna, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Está siempre dentro de lo que dice Panario, digo que le asisten mucha razón. Nosotros ya hicimos un pequeño aporte con respecto a tres temas, digo, el problema del agua, el problema actual del agua, el problema del agronegocio y la intoxicación, todo, viste, como denominador común, la salud humana, ¿no? Y después es la situación a futuro con el tema Neptuno. Igual el tiempo no dio para nada, pero digo, se charlaron cosas muy lindas, ¿no? Exactamente, es que se nos va volando porque cada vez tenemos que mencionar más proyectos, cada vez tenemos que mencionar y tratar de analizar entre todos más medidas del gobierno que imponen políticas de Estado que nos pasan por debajo de la nariz. Nos damos cuenta después que ellas ya están en discusión en el Parlamento, en donde, por supuesto, nadie se les va a oponer. No, no, ¿qué te iba a decir? Sí, fíjate una de las cosas, digo, viste que se habló, yo expuse un poco el tema de la situación de Julio de los Santos. Sí. Que en realidad era muy desconocida en el departamento de San José. Y fíjate una cosa, digo, es una reflexión que yo planteé ahí, el tema de que en la Comisión de Salud del Parlamento la situación de Julio fue planteada por Amarillo, que ahora es el subsecretario de la cartera. Claro. Entonces digo, parece mentira, digo, como en ciertos momentos cuando uno es oposición a un gobierno, digo, ahí son los egos de cada uno, ¿no? Digo, los que salen. Sí, hay una intoxicación y se presentan en el Parlamento y todo bien. Ahora, cuando sos gobierno, como que te estás olvidando de todo, ¿viste? Y digo, importan otras cosas, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, en donde sí hubiéramos tenido una continuidad es de haber podido conservar la presencia de nuestros compañeros, de Eduardo Rubio, de Gonzalo, sí, de Romy, en el Parlamento, porque ellos no cambian de pensar el mundo de un día para el otro, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y la verdad que la gente quedó muy atónita, digo, de lo que pasó con Julio, está pasando con su familia. No podían creer cuando leía la lista de enfermedades multisistémicas, digo, que evidentemente, digo, no era causada ni por el polvillo de arroz ni por una candidiasis, sino que, digo, eso era solamente 20 meses en trabajar con agrotóxicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ayer, revisando los materiales de archivo, volví a encontrarme con una cartilla en donde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Salud Pública establecen claramente cuáles son las reglamentaciones del uso seguro, pongo entre comillas, ¿no? Uso seguro, sí, de agrotóxicos en el trabajo. Y leía la cartilla y una vez más pensaba, en el caso de los trabajadores del arroz, por mencionar ahora ese sector. Sí, sí, sí. Porque todos los demás sectores trabajan en las mismas malas condiciones, pero mencionemos el arroz, y particularmente en el caso de Julio, esa empresa incumplió todas y cada una de las reglamentaciones, porque son reglamentaciones que están fundamentadas en leyes, cada una de esas reglamentaciones de seguridad del trabajo. Y entonces la cartilla del Ministerio de Salud Pública y del MGAP explica claramente que no podés estar en un lugar cerrado trabajando junto con las cajas y las latas de agroquímicos. ¿Y sabés qué es lo que me planteaba? Todos hemos escuchado de cómo se originó el incendio en el tanque de depósito de combustible en Maldonado, ayer, antes de ayer. Una chispa de una soldadora. Julio soldaba adentro de un recinto pequeño sin aireación, al lado, a centímetros, de material que es inflamable. Exacto. Sí, sí, sí, no, es una locura. Pero aparte de eso, digo, te das cuenta que, digo, soldar esos metales donde están completamente empapados de los agrotóxicos, digo, eso desprende un montón de toxinas que van directamente al pulmón. Exactamente. Digo, como dioxinas, furanos y todo ese tipo de... Exactamente. De complicaciones, ¿verdad? Bueno, Nelson, contanos la actividad de ayer. Bueno, bien. Mirá, la actividad de ayer en Arasatí comenzó alrededor de las 11:30, 12 del mediodía, y bueno, fue un ómnibus desde Montevideo con gente desde Montevideo a Arasatí, llegó otro ómnibus desde las zonas de San José, más los que fuimos todos en forma particular, y bueno, se leyó por parte de FOSE la posición contra Neptuno, después se leyó de la Comisión Nacional, la compañera Carmen Sosa también leyó, y después hubo gente de la agrupación de los tucutucos, viste, que son los que están defendiendo el territorio ahí, y muy lindo, la verdad que uno, eso fue una real fiesta junto con la naturaleza, en el lugar mismo, ¿verdad? En el lugar mismo. En el territorio. Y luego se trasladaron a la Plaza Artigas de San José. Y después fuimos hasta allá, y ahí se hizo un espectáculo, la gente a Power Boys, hubieron murgas, todo ese tipo de espectáculos, y entre tanto la gente iba hablando y conversando, también tuvo, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho más lo de Arasatí, ¿verdad? Porque digo, estar en contacto con ese territorio, viste, que se quiere desquiciar, como quien dice. Sí. Para mí es fundamental, ¿no? Aparte el día fue precioso, la playa estaba hermosa, y mucha gente, la verdad que en comparación con Arasatí, que ahí no hay nadie, viste, había más gente en Arasatí que en San José, pero se disfrutó pila, la verdad que sí. Conocer concretamente, conocer en presencia, estar en contacto, sí, estar con los pies puestos encima de esas tierras, de esas costas, te da también otra perspectiva, ¿no? Sí, de lo que, de qué tanto debemos cuidar y qué tanto está programado que se pierda, ¿no es cierto? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, la verdad que digo, bueno, son actividades muy lindas, después se programaron otras cosas, viste, porque esto hay que seguir día a día, cada 15 días hay que meter algo, viste, para que la gente empiece a tomar conciencia, pero no solo conciencia con respecto al territorio y lo que son este tipo de industrias, viste, sino conciencia, digo, estamos tomando el agua, el 60% de la población nacional va a tomar el agua de ahí. Con el riesgo que eso consume, que a eso nos lleva, que enfrente estén tirando 5 millones de litros de material cloacal y industrial, ¿verdad? Con un caño de 12 kilómetros que se adentra en el Río de la Plata. Exactamente. Bueno, después aparecerá alguna voz mercenaria diciendo que la culpa en realidad no la tiene quien tomó la decisión de hacer semejante proyecto totalmente disparatado, innecesario, sí, y malo, sino que sí, la tienen los argentinos. Claro. Sí, sí, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, fíjate que es una cuenca complicada, es una cuenca donde hay 4 o 5 países ahí, digo, y que bueno, Uruguay en realidad ahí no tiene mucho para decir, más que acordarte de lo que pasó en Gandiota, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? Parece que los límites territoriales no son los ambientales, ¿no? Pero bueno. Seguro que sí. Eso lo cada vez hay que comentarlo más y colaborar a que se entienda el tema. No es lo mismo cuando vos tenés la soberanía sobre tu territorio, es decir, la posibilidad de decisión y de acción y de cambio, que cuando vos no tenés manera de ejercer soberanía por lo que tú dices. Una cosa son los límites geográficos, los límites del mapa, sí, y otra cosa son los límites ambientales. Sí, ¿qué te iba a decir? Y por otro lado, bueno, aparentemente, viste, que digo, si esto empieza a funcionar, como que le estamos regalando el Santa Lucía al agronegocio. Tal cual. Como dice, bueno, está, ahora sí, ahora ensucian tranquilo, digo, porque no es importante para nosotros, siendo el río más importante del sur, ¿no? Tal cual. El sur del territorio. Ensucien o agoten la cuenca, ¿no? Porque sí. Tenemos que tener siempre muy en cuenta de que somos víctimas también, y recién hemos visto ni la puntita de esta catástrofe, pero la vamos a ir viendo, que además somos rehenes, somos víctimas de la famosa ley de riego a la que tanto nos opusimos, cuánto anduvimos, Nelson. Sí. Con ese tema de la ley de riego, con el apoyo también de los compañeros en el Parlamento, cuánto anduvimos contra la ley de riego, advirtiendo que esa ley de riego comenzaba un día y no sabíamos hasta dónde iba a ser nefasta en relación al agua. Y sí, el Santa Lucía Mañana te transforman toda la cuenca de Santa Lucía en aguas que van a abastecer, que van a ser tomadas para riego, esos riegos cada que necesitan los cultivos cada vez más intensivos y en donde se empuja y se presiona más la producción de la tierra, y entonces, y nosotros vamos a tomar el agua del Río de la Plata, claro, contaminada con metales pesados, contaminada con agrotóxicos y contaminadas con fitoplancton, con algas, con cianobacterias y además salina. Mayor parte del tiempo. Y además del otro lado tenemos la complicación con la sal, ¿verdad? O sea, de las tres puntas como que tenemos este problema, ¿no? Digo, cuando en realidad lo único que tendríamos que hacer es lo natural, que es cuidar el Río Santa Lucía y dejar el Río de la Plata para otras cosas, ¿no? Exactamente. Cuando estamos asistiendo a esta mega sequía que... Hace unos días estaba conversando con una vieja amiga que vive en Francia, en el sureste de Francia, preguntándole también para contraponer lo que te aparece a uno como informaciones, ¿no? Que de vez en cuando te tiran una bomba por los informativos centrales de los grandes medios de comunicación, tratando de contraponer esas informaciones así, viste, con las informaciones de la realidad de alguien que vive en ese territorio. Y esta amiga me decía, sí, la sequía es tremenda, desconocida hasta el día de hoy, y las olas de calor se suceden semana a semana. De ahí los incendios. De ahí los incendios en regiones como las regiones fronterizas entre Galicia y Portugal, en donde lo que hay plantado son eucaliptus, porque arrasaron con las garrigas, con la flora autóctona, con los montes autóctonos desde hace muchos años. Y además ahora tienen planteado el tema del agua. Están con un déficit hídrico que está empezando a imponer restricciones en el uso del agua. Yo viví 10 años en Francia, nunca había visto, y de ahí en adelante, nunca había visto una crisis del agua semejante. Y cuando te la cuentan en primera persona, gente que es gente muy seria, viste, que te está hablando de su cotidiano y de lo que ve alrededor, uno dice, sí, y ¿cómo no? ¿Cómo no darnos cuenta nosotros? Porque los demás, los mega empresarios, los ladrones de vida, esos la tienen bien clara. Ahora, claro, nosotros, ¿cómo no darnos cuenta de esto? Sí. El tema es, digo, tomar conciencia de lo que tenemos, ¿no? Porque, digo, tenemos un territorio, digo, lleno de agua, como te acordás que nos decían en la escuela, que es un territorio con suaves ondulaciones, cruzado por ríos, laguna y todo eso que era tan, cuando nos éramos niños, era tan maravilloso. Era nuestro orgullo. Seguro. Fíjate que, digo, se han venido a ensuciar acá y estamos... somos la respuesta a eso, digo, vamos, en vez de cuidar lo que tenemos, vamos a ir a tomar el agua casi residual que tenemos, ¿no? No nos estamos dando cuenta de lo que tenemos. Exactamente. Y no hay conciencia. Exactamente. Llega una empresa mirando también, ¿no?, la composición de esa empresa que fabricaron en los papeles. Ahora yo no recuerdo el nombre de la empresa que propone el proyecto Neptuno. Aguas de Montevideo. Aguas de Montevideo. Te fabrican en los papeles una empresa, la hacen pasar por nacional, cuando en realidad, incluso si hay un par de empresas que pareciera que están afincadas aquí, que son uruguayas, mentira. Lo que hay detrás en el mundo financiero no es nacional, no. Y empresas extranjeras que vienen aquí a hacer cualquier cosa, total, cualquier monedita al capitalismo les sirve. Sí. Pero fíjate que, digo, no solo están ahora con el agua, sino que van a formar parte del saneamiento nacional, digo. Exactamente. ¿No? Un montón, que eran 1.000 millones de dólares que se anunciaron, y aparecieron como buitre, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así que bueno, Nelson, sí. Desafío a seguir trabajando. Y estamos en eso. Estamos dedicados a eso. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, fíjate que justamente lo que una de las cosas que bueno terminó esta charla, digo, y la conclusión fue que para OCE, o sea, para el directorio de OCE, mejor dicho, es más importante los episodios de salinidad que los episodios de salud que podamos tener, ¿no? Fíjate que, digo, ellos dicen que tienen armado todos los días de salinidad y que, bueno, por eso van a hacer un polder para sacar agua dulce y sí, que no se les complique con la salinidad. Pero los datos de salud, los datos de contaminación, los van a pedir a Cancillería. Son unos demente. Se nos termina el tiempo, Nelson, bien, y entonces, bueno, vamos a tener que seguir con este tema contigo. Dale. Y instando, llamando a nuestra audiencia, ¿no? Tenemos que ser cada uno de nosotros, reproducir, comentar, explicar, gastar saliva en colaborar a que todos vayamos entendiendo que esto hay que pararlo. Seguro. Sí. Por ahí va la mano, sí, claro. Totalmente. Así que, bueno, Nelson. Sí. Estamos siguiendo con esto en los días próximos. Bien. Y lo veo a Vicente, no sé si ya estamos terminando o no, parece que sí. A la audiencia, hasta el domingo próximo. Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook. Recuerden que siempre pueden dejarnos alguna inquietud con las compañeras y los compañeros de la radio, que tienen la dirección de mail comision.delia.villalba@gmail.com y que estamos a disposición para conversar y aportar lo que podamos en información para que nos vayamos esclareciendo entre todos cada vez más respecto a estos temas. Entonces será hasta el domingo próximo.